Mi nombre es Ariel, tengo 22 años y milito en Movimiento Sur. Desde nuestra agrupación creemos que la Noche de los Lápices fue un evento histórico que demuestra una serie de constantes en la historia argentina. Uno de ellos es que la juventud es el motor del cambio, que la juventud es el motor de la lucha y de la transformación social, y es por eso que siempre desde el poder se intenta acallar y reprimir las luchas estudiantiles y las luchas juveniles. Por otro lado, creo que demuestra que la lucha debe ser política, que debe discutir ideas políticas. Los pibes que entregaron su vida luchando por el boleto educativo allá en la ciudad de La Plata hace 40 años tenían muy en claro esto, de que había que salir a discutirle directamente a la dictadura, de que había que salir a luchar y a movilizar, entendiendo políticamente que esa lucha y esa movilización solamente servía si llevaba hacia la construcción de una sociedad mejor y más justa y más equitativa para todos.